Un saludo desde a todos nuestros radioescuchas. Estamos dentro del programa del Laboratorio Popular de Medios Libres, con un enlace con varios compañeros en Madrid, España, y los vamos a presentar. Por favor, compañeros, si se presentan con su seudónimo o nombre y de qué espacios pertenecen. Hola, me llamo María y vengo del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Osa Morada. Es un proyecto colectivo de Movimiento Social de Madrid. Hola, mi nombre es Ana y yo también soy participante de La Osa Morada, del Centro Social Autogestionado de Madrid. ¿Qué tal? Un saludo a todos los compas allí en México. Bueno, pues yo soy mexicano, yo soy Aris y estamos colaborando acá en el grupo de solidaridad con Ayotzinapa Madrid 43 Ayotzinapa. Un saludo a todos. Pues bueno, pues muchas gracias por estar en este programa. Pues miren, aquí como sabrán, estamos impulsando una jornada que inicia hoy por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros, y también pertenecemos a un espacio ocupado aquí en el Distrito Federal llamado Chantiolín. Y pues quisiéramos saber cómo están impulsando esta campaña con la aparición con vida de nuestros compañeros desde allá, y que nos hablen un poco de la problemática que se vive por tierras madrileñas. Bueno, a ver, la primera parte se las contesto yo, ya después las chicas que hablen en relación a lo que está ocurriendo en Madrid con las resistencias. Bueno, nosotros acá en Madrid somos un grupo de mexicanos, también hay algunos españoles y de otras nacionalidades que desde el 27 de septiembre de 2014, a raíz de lo que ocurrió, pues tratamos de dar a conocer el crimen de Estado en España, en colaboración con algunos colectivos de Barcelona, de Valencia, de Zaragoza, de varias ciudades acá. Y pues hemos estado prácticamente en cada una de las acciones globales a raíz de este suceso. Y ocurrió por ahí que antes de este segundo aniversario, que ya se acerca, pasó aquello en Oaxaca, donde la Policía Federal le disparó a la población en otro crimen brutal del Estado mexicano. Hicimos una movilización para dar a conocer lo que había ocurrido, y después hicimos un evento en un centro social donde nosotros nos reunimos, que se llama Tres Peces Tres, y allí llegó gente de la Osa Morada, en este caso María, llegó allá, y a partir de ahí hicimos el contacto y empezamos a colaborar juntos rumbo también al segundo aniversario de lo ocurrido con los muchachos de Iguala. No sé si quieran comentar algo más, compañeras. Bueno, sí, yo contar un poco el origen de La Osa Morada. Y La Osa Morada sale de la unión de gente proveniente de varios colectivos de centros ocupas que han sido desalojados recientemente en Madrid. En Madrid se está haciendo un ataque importante a los centros ocupados, autogestionados, y ha habido bastantes desalojos. A lo largo de los años se han desalojado ya como 40 centros, quedan 20 centros ocupados activos en la Comunidad de Madrid, pero sigue el acoso. Entonces, de los dos últimos desalojos que ha habido, y gente también de movimientos sociales, de asambleas 15M, nos hemos juntado un grupo de personas para intentar recuperar un edificio en el centro de Madrid y poder volver a crear un centro social. Y bueno, como ha dicho Ariz, conectamos porque asistimos a una de sus charlas, en julio fue, ¿no? Y dentro de nuestros proyectos está no solo el crear un centro social autogestionado donde los madrileños hagamos cosas, sino también crear vínculos con otros movimientos sociales. Entonces nos pareció muy interesante que nos contaran en directo lo que ocurría en México, porque aquí por los medios de comunicación no llega información. Aquí se habla mucho de Venezuela, que es lo que le conviene a este gobierno, pero de México no se habla nada. Y bueno, y empezamos a darles apoyo y hacer charlas, a organizar charlas por diferentes centros sociales ocupados de Madrid para dar a conocer lo que sucede en México. Eso es un poquito la historia de Laosa. Laosa intentó dos ocupaciones, el 12 de junio, de un edificio público en Madrid. Fuimos desalojadas a las 3 horas, aparecieron una cantidad que nos triplicaba el número de antidisturbios y nos desalojaron. Y 2 semanas más tarde se intentó también otra ocupación y también fuimos desalojadas. Pero vamos, seguimos en la lucha. No sé si Ana, ¿quieres decir algo más? Nada, totalmente de acuerdo con todo. En realidad también mencionar que es una acción de desobediencia civil, ¿no? La liberación y ocupación de edificios es una lucha contra la especulación también que ha sufrido España con el tema de la vivienda y de estructuración de los movimientos sociales que dentro de las instituciones ahora mismo pues no tienen cabida, no se les da lugar y tampoco podrían tenerlo, ¿no? Son lugares donde se puede desarrollar el pensamiento crítico y poder hacer denuncia del poder institucional desde fuera de las instituciones, ¿no? Que ahora mismo no, y ahora mismo en Madrid estamos faltos y carentes de este tipo de lugares, así que seguimos con la lucha para denunciar no solo lo que ocurre en España, sino lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y ahora mismo México necesita también nuestro apoyo. Creemos que debemos estar ahí juntos en una lucha común. Pues muchas gracias por esta introducción. No sé si quisieran ahondar un poco más de qué actividades son las que llevan a cabo dentro de sus espacios y cuáles serían como las próximas acciones o actos culturales que realizarían. Bueno, ahora mismo la Osa Morada, como he dicho, no tiene espacio físico. Se han intentado dos ocupaciones, hemos sido desalojados, pero vamos a seguir y lo hemos declarado abiertamente. La Osa Morada va a ocupar y no va a parar hasta tener un edificio donde poder seguir con actividades. Son actividades que se venían haciendo en esos otros centros sociales que fueron desalojados en los últimos tiempos. Estamos hablando de actividades tanto culturales como actividades activistas. O sea, hay grupos dentro de lo que es la cultura, grupos de yoga, de teatro, de cine, de música, de baile, y luego también dentro de la parte activista, grupos como No Somos Delito, que están luchando muchísimo desde hace un año contra las leyes Mordaza que se aprobaron en este país, que fueron leyes creadas para acabar con el movimiento social, para callarle la boca al 15M, y que están funcionando, ¿eh? Porque como se puede comprobar, España se ha quedado en silencio después del movimiento que hubo. Grupos también de antifascistas, grupos a favor del decrecimiento, como Decrece Madrid, y no sé, Ana, si te acuerdas de más colectivos así activistas que han estado en los centros, sí, que han participado. Los de Asamblea de la Vivienda por campañas de antidesahucios y de vivienda alternativa a las personas que han sido desahuciadas, la oficina precaria que se encargaba de dar asesoramiento laboral a las personas que lo necesitasen. Hay incluso campañas de, bueno, colectivos de español para extranjeros que también lo necesitan, de asesoramiento a inmigrantes, de cerrar los CIEs, son los centros de internamiento de extranjeros. Hay un montón de colectivos activistas que ahora mismo están teniendo dificultades para encontrar un lugar donde desarrollar su actividad porque nos han echado, ¿no?, de todo lo que teníamos en Madrid, en el centro de Madrid. Bueno, en relación a nosotros como mexicanos acá, ya tenemos varios años, es decir, nuestra actividad no comenzó después de la tragedia en Iguala, de lo que pasó con los compañeros de Ayotzinapa. Hay personas aquí que tienen 10 años, otros menos, otros más, no lo sé. Y lo que hemos tratado de hacer es sensibilizar a la población de este país sobre lo que nosotros conocemos que pasa en el nuestro, ¿no? Entonces, pues ha habido, desde que yo empecé, cuando llegué aquí esta última ocasión con los compañeros, sobre todo eso, foros. Hemos estado en universidades, hablamos de lo que ocurre en México, de esas cosas que bien decía María, no, acá no salen en la televisión. De verdad, acá de lo único que se habla es de Venezuela, Venezuela y Venezuela, cuando nosotros sabemos que nuestro país está siendo pues masacrado, que lo están apabullando con todas estas políticas neoliberales y además criminales. Entonces, es lo que hemos venido haciendo. En los últimos meses, a raíz de que nos contactamos con la Osa Morada, estuvimos recorriendo varios centros sociales, hablando sobre lo que ocurría en México, tratando de llevar ese mensaje de que Ayotzinapa no es el único caso, que no es un hecho aislado, que después de Ayotzinapa y antes ha habido crímenes tan brutales como ese. Y hemos encontrado mucha solidaridad en los compañeros acá, porque de verdad que solamente hace falta que llegue la noticia, que llegue la información correcta, para darse cuenta que, pues, definitivamente los malos no somos nosotros, ¿no? Que hay personas muy sensibles a la realidad mexicana y que nos han estado apoyando. En nuestro colectivo también se integran personas de españolas, por ejemplo, que pertenecen a la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, el Centro de Documentación Zapatista, gente que es de acá y que está siempre muy bien enterada de lo que ocurre en México y que y nos han apoyado prácticamente en todas las campañas que hemos realizado. Ahorita, y para cederles la palabra, tenemos planeado para el día 23, que ya es pasado mañana, vamos a proyectar también, siguiendo con esta campaña global por Ayotzinapa, el documental de Temoris Greco, Mirar Morir. Ya tenemos el evento organizado, y el día 26 la movilización que se va a dar en el centro de Madrid, en la que esperamos contar con, pues, con muchos colectivos, con mucha gente que seguramente nos va a llegar a acompañar. Eso es lo próximo, pero va a seguir habiendo obviamente más campañas y más acciones. Pues bien, pues ahí haciendo una, pues hay una situación como similar aquí en el Distrito Federal con respecto a este espacio ocupado aquí en el Distrito, aquí, pues igual estamos bajo una cuestión de gentrificación, un proyecto gentrificador muy grande, muy fuerte en la ciudad, y por supuesto que este tipo de espacios donde se desarrolla comunicación social y acciones artísticas contraculturales, pues les estorba. Y también nosotros en estos momentos pues tenemos una situación de acoso policíaco, y pues también qué bueno que se está dando este enlace para que podamos compartir pues estas problemáticas, también de alguna manera sociabilizarlas y tratar de llegar a acciones pues incluso pues coordinadas tanto allá como aquí en el Distrito Federal para darle cabida. También nos interesaría un poco que también esta situación en la que supuestamente llega un gobernador o un representante político apoyado incluso por el movimiento social y que ya estando en el poder pues da como un espaldarazo, como una puñalada trapera, como aquí decimos, en contra de todos estos proyectos. ¿Qué situación tienen con el gobierno allá en Madrid? ¿Cómo es que llegó esta alcaldesa a tomar este lugar de representación popular y que de alguna manera me parece, por lo que hemos leído, no ha cumplido con su palabra, y es algo muy similar que lo que está pasando aquí en el Distrito Federal con un supuesto gobierno de izquierda y que el único que está haciendo son acciones incluso bastante fascistas, por decirlo menos? Sí, conocemos esa situación porque la hemos vivido aquí. El Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid, el grupo que gobierna de Ayuntamiento de Madrid, parte de él sale de los centros sociales ocupados, de concretamente Patio Maravillas. De ahí sale el movimiento municipalista, nace Ganemos. Ganemos se junta con Podemos, que Podemos es el partido político que nace desde la universidad, y se crea el grupo Ahora Madrid para las elecciones municipales. Y Manuel ha contado con el apoyo de mucha gente de movimientos sociales para llegar al poder. A partir de ahí comienza el juego de sí, vamos a hacerlo todo participativamente, pero acaban demostrando que lo que quieren es tener un control sobre los movimientos sociales. Han jugado al juego de querer ceder edificios, pero sin llegar a ejecutar ninguna cesión, mareando y toreando. Han creado un marco de cesión desde el ayuntamiento, con una serie de condiciones que hace que ningún movimiento quiera aceptar ese tipo de cesiones, porque son cesiones en las que quieren que gente del ayuntamiento esté dentro de las asambleas de los movimientos sociales, y eso es absurdo, porque anula completamente entonces la independencia y la fuerza de un movimiento social si tienes a la institución metida dentro de tu asamblea. Entonces, ellos presumen de estar abiertos a eso, pero por otro lado crean barreras para que puedan existir los centros. Y luego los centros sociales ocupados, que no quieren saber nada de administración porque no creen en esas promesas ni en esos marcos falsamente abiertos, están siendo atacados directamente. Tenemos tres casos en concreto, por ejemplo, en el centro de Madrid. Está La Dragona. La Dragona es un centro ocupado, ocupa un edificio al lado del cementerio de la Almudena. Ese edificio era propiedad municipal, pero la gestión de los servicios funerarios se había cedido con el gobierno del PP a una empresa privada. Ahora el Ayuntamiento de Carmena quiere remunicipalizar la gestión del cementerio de la Almudena y quiere ese edificio para ellas. Entonces, directamente ha amenazado al Centro Social La Dragona con que se tienen que largar del edificio, que el edificio lo tienen que devolver al ayuntamiento, que se constituyan como asociación, todo lo que habéis contado vosotros también, y que ya veríamos luego si se les daba algo. La respuesta de La Dragona es que no se van a ir de ahí. Y luego, otros centros sociales, por ejemplo, como La Enredadera, en el barrio de Tetuán, este centro está en un edificio privado, que tiene un acuerdo privado, el propietario de ese edificio ha consentido que ellos estén ahí. Pues bien, ahora llega el ayuntamiento y les dice que tienen que cumplir la normativa de actividades públicas, y que si no, les cierran el centro. Luego está también el solar de Antonio Grillo, que es un solar en el barrio de Malasaña, también ocupado en su día, el terreno es municipal, ahí se instaló una huerta comunitaria, ahí se hacen actividades, y ahora el ayuntamiento ha decidido que quiere recuperar ese terreno porque se lo quiere ceder a la Comunidad de Madrid para hacer un centro de salud. Entonces, la conclusión es que cualquier movimiento que se les escapa de sus manos, que ellos no puedan controlar, lo están atacando directamente. Por todos los medios, sí, están tratando de cerrarlos. Exactamente. Sí, porque tampoco esperas que al día uno vayan a estar cumpliendo las promesas de cesión que han podido hacer durante la legislatura, pero han llegado a un punto en el que se ha convertido directamente en una persecución. Estamos peor que con el gobierno anterior del ayuntamiento, que era de derechas. Pues, incluso ahora reuniones en las plazas para hacer baile, que eran muy habituales durante el verano, han sido multadas, identificadas por la policía. O sea, estamos sufriendo una situación de acoso, y la realidad de la democracia participativa que nos vendían de la ciudadanía va a decidir qué se hace con los edificios vacíos, qué se hace en la ciudad de Madrid, está bastante lejos de lo que está sucediendo ahora mismo. No, los edificios vacíos no se están permitiendo a la ciudadanía que elija qué hacer con ellos, sino que en muchos casos se están cediendo según sus criterios, y además la especulación inmobiliaria de las grandes obras inmobiliarias que se comenzaron en el gobierno anterior, la legislatura anterior, continúan y no se han parado ni se ha hecho nada en contra de ellas, ni eso se interesa. La gran operación de Chamartín sigue adelante, pero los movimientos sociales, el que continúen con vida y el proporcionarles, bueno, dejarles vivir, ya es que ni siquiera pedimos nada, ¿no? Es que no se nos persiga, nos han desilusionado bastante, la verdad, es la situación actual. Sí, yo quisiera comentar algo porque, como lo decía el compa, allá en México, y en la Ciudad de México, en la elección anterior, donde está el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, él llegó al poder con el mayor apoyo popular que yo creo que ha tenido un gobierno en la Ciudad de México, en la ahora Ciudad de México. Me parece, si no mal recuerdo, que ganó con el casi 70% de la votación. Era un gobierno de izquierda, supuestamente de izquierda, que se convirtió en el brazo represor desde el primer día. Desde el 1 de diciembre de 2012, pues la represión brutal en contra de los compañeros que estaban protestando por la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia. Y a partir de allí, pues se vio para quién trabajaba Miguel Ángel Mancera, ¿no? En realidad fue impulsado por un proyecto aparentemente de izquierda que terminó sirviendo pues a los mismos de siempre. Yo esto lo comento porque parece ser que los que ya nos dimos cuenta que la falsa democracia representativa en nuestros países es eso, falsa, tenemos más bien la obligación de hacerle ver a la gente que no es por ahí el camino. Acá en España me tocó vivir el nacimiento de Podemos, la ilusión que se creó, el que haya sido un partido que venía desde las plazas públicas del movimiento 15M, y se veía la ilusión en la gente, se veía, o sea, se vivía un ambiente distinto, y oh sorpresa, ¿no? De repente llegan al poder, de repente ocupan los cargos de elección popular y se acabó la ilusión, porque estamos viendo que se comportan exactamente igual que los que supuestamente eran los malos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo acá, y esto que mencionaba María sobre las leyes Mordaza en México, la forma de callar a la gente que piensa distinto como nosotros, pues es una de dos, o con golpes o con muerte. Acá lo hacen de manera distinta, acá las multas son impagables. O sea, yo no puedo creer que alguien que vaya y haga una manifestación afuera de un edificio del gobierno se vaya a llevar por multa 300,000 euros. ¿Quién paga eso? O sea, ¿quién puede pagar eso? Obviamente esto desmoviliza a los colectivos porque, pues, si te aplican una multa de ese tamaño no la pagas en toda tu vida, ¿no? Son métodos diferentes, pero con dos gobiernos que tienen la misma consigna, el de acabar con los movimientos sociales porque les son sumamente peligrosos. La gente que piensa es peligrosa, y esta gente en Madrid se moviliza porque había pensado y entonces les resulta completamente peligroso. Pues bien, como lo menciona nuestro compañero, pues allá en Madrid pues está viviendo una situación similar como aquí en la Ciudad de México. Ahora también en el gobierno de pseudoizquierda de Miguel Ángel Mancera pues está impulsando todo un proyecto de corte inmobiliario similar a lo que está pasando. Bueno, de hecho, la mayoría de los proyectos o de los megaproyectos de infraestructura que se están impulsando pues también tienen vínculos con corporaciones españolas en la mayoría de los casos. Es el caso como el intento de la línea 12, donde se busca como la licitación con una empresa española. Esta se cae por una jugarreta política que también de repente tienen sus confrontaciones dentro de las estructuras del poder, allá donde se toman las decisiones. Y pues también vemos cómo este gobierno de Miguel Ángel Mancera anda arrebatando pues de espacios, de bosques, de lugares donde pues antes existían barrios, pues están tratando de impulsar precisamente lo que ellos le llaman la ciudad de futuro, orillando a la gente originaria o que llegó a hacerse de un espacio de vivienda hace más de 20 años, pues ahora los está tratando de desplazar y tratando de imponer un modelo casi a nivel global, ¿no? Que es algo que tenemos que también tener claro. O sea, estas similitudes no son pues coincidencias, tiene que ver con toda una política a nivel global, donde precisamente lo que se busca es tratar de impulsar este tipo de zonas económicas que únicamente beneficien a las transnacionales, a las empresas pues que generan dinero y están como dándole vida al capitalismo o una nueva vida. Y tenemos que recordar que en el 2008 precisamente la crisis global económica fue precisamente por esta burbuja financiera que crearon las inmobiliarias en Estados Unidos y que los impactos ha sido a nivel mundial, ¿no? Es por eso tan importante saber en qué situación se encuentran esas empresas, o sea, quiénes son estos entes financieros empresariales que están impulsando tanto allá como aquí ese tipo de gentrificación. Si nos pudieran hablar, si ustedes tienen alguna información, quiénes son, con quién están coludidos estos gobiernos y sobre todo las empresas con las que están trabajando. A ver, si quieres, bueno, más o menos lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta acá es que son muchas empresas. Sí. Yo creo que la principal y que está operando allá y que de hecho tiene pues varias denuncias en la Bolsa Mexicana de Valores, y que vimos incluso al presidente de ella regañando a Peña Nieto, pues es OHL, ¿no? Los vínculos entre OHL y el gobierno mexicano son clarísimos, las licitaciones son una risa, son proyectos a dedo, se los dan todos, pero no solamente son esas. De hecho, en México están trabajando desde hace ya mucho tiempo empresas que han ido creciendo a la par de los gobiernos, tanto de Felipe Calderón como de ahora Peña Nieto, las eléctricas, las empresas eléctricas, todas las empresas eléctricas españolas están en México, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, todas tienen y están ganando proyectos en México para construir parques eólicos, para hacerse de infraestructura eléctrica en el norte, todas están allá. Y no solamente son esas, o sea, el día que vino Peña Nieto hace 3 años acá, hubo una reunión privada con Felipe, con Peña Nieto y con el presidente de OHL, y casualidad, ¿no? Después de esta reunión empiezan a darse las concesiones sobre los megaproyectos, el proyecto integral Morelos, también con capital de empresas españolas. La verdad es que nosotros, si lo hemos platicado acá con el colectivo de la OSA, nos hemos dado cuenta de ese vínculo empresarial. Por eso, compas, acá en España, nada de lo que ocurre en México, nada sale en los medios. Necesita ser un escándalo del tamaño Ayotzinapa para que se mencione. No, nunca se habló, por ejemplo, que después de Ayotzinapa hubo Calera, hubo Tanuato, nunca se habló de Tlatlaya, nunca se habla de las movilizaciones de la coordinadora, no se habló de Nochistlán, no se habla de el ridículo de Peña Nieto con su tesis plagiada, no se habla de nada de eso, porque no pueden desprestigiar al socio comercial que les está entregando nuevamente gran parte de lo que le pertenece a los mexicanos. Y no solo eso, sino que es que estamos hablando de que son partidos políticos que están financiados por las constructoras y las grandes empresas. Es que aquí la financiación ilegal del partido que gobierna este país y de otros ha quedado más que clara y más que demostrada. Entonces, o sea, son siervos del poder económico y van a arrasar con todo. O sea, no. Y el sistema es el mismo aquí y allí. O sea, la explotación es la misma. Y es el poder económico lo que mandan, los políticos son los títeres y los partidos están a su servicio, eso está clarísimo, aquí y ahí. Pues bueno, pues así la situación en ambos lados de aquí, en el mundo, pues. La verdad, nosotros por eso saludamos este encuentro de manera un poco fortuita, pero realmente lo agradecemos. No sé si nos puedan mandar como una dirección de contacto para aquellos que quieran, o una página de internet donde aquí en México los podamos seguir, donde podamos continuar intercambiando esta información, esta solidaridad que se ha manifestado del otro lado del charco a favor de esta exigencia de justicia y verdad. Y si pudieran mandarle, pues no sé, un breve saludo o mensaje para todos acá los radioescuchas que están en el defectuoso. Sí, pueden a La Osa Morada, pueden contactarla por Facebook, tenemos la página CSOA La Osa Morada y en el Twitter La Osa Morada. Y luego también por correo podrían escribirnos a csoalaosamorada@gmail.com. Y nada, saludar a toda la gente que nos esté escuchando en México y que sepan que aquí en Madrid hay mucha gente con ganas de luchar, con ganas de unir luchas de aquí y de allá y con ganas de hacer equipo y de apoyar. Exacto. Un abrazo muy grande para todas las compañeras de DF, que desde aquí somos conscientes de lo que está ocurriendo allá y vamos a apoyar en todo lo que podamos. La lucha es común. Bueno, pues por nuestra parte tenemos también nuestras redes, todas son iguales, Madrid 43 Ayotzinapa, Facebook, en Telegram, en Twitter, y también el correo es igual, en Gmail, Madrid 43 Ayotzinapa, para que nos puedan seguir allí. Y yo solo quisiera comentar que, a diferencia de lo que muchas personas en México creen, la verdad es que la solidaridad del pueblo español, de la gente de abajo, de la gente que es como nosotros, es mucha para con nuestro país, créanlo, de verdad así es. O sea, es muy difícil encontrarnos a alguien que, sabiendo lo que nosotros contamos de la realidad de nuestro país, no sea solidario con nosotros. Y pues en especial agradecerles a ustedes, los compas de Chanti, que nos hayan invitado, y mandarle un abrazo bien fuerte a toda la gente de Ayotzinapa, decirles que para nosotros Ayotzinapa no se olvida, que es un parteaguas, que es la gota que derramó el vaso, y que vamos a seguir en eso, ¿no? En exigir justicia, reparación del daño y la no repetición de hechos tan abominables como ese. Muchas gracias, compas, por la invitación. No, pues agradecemos a todos aquí los presentes en esta conversación. También les recordamos a nuestros radioescuchas que sigan pues las jornadas por Ayotzinapa 243. El día de hoy inician a las 2:43 precisamente con la presencia de los padres de familia y organizaciones que han coordinado este esfuerzo para seguir exigiendo las premisas de justicia y verdad y castigo para los responsables. Este acto se llevará a cabo en el Café Zapata Vive, donde los compañeros de la UPRES están trabajando desde hace mucho tiempo, apoyando a los padres de familia de Ayotzinapa. Inicia hoy a las 2:43 en certificados número 6, en la colonia Álamos, muy cerca del metro Xola. Pues ahí los esperamos también y reiteramos el agradecimiento para nuestros compañeros desde Madrid, que nos hicieron el favor de conversar un momento con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte desde Madrid. Pues ya. Gracias, abrazos. Pues muchas gracias, compañeros. Ahorita ya salimos ahorita de la transmisión y vamos a ir a una rolita, y si quieren continuar o andar un poco en la plática, nos esperan, y si no, pues estaremos en contacto. Ahí les mandamos ahorita los links de donde se va a salir esta conversación, y pues sería todo. Estamos en la de Chanti Chanti. ¡Vamos a escuchar una canción! Oye, qué Estamos bonito. en la de Chanti Chanti. ¡Vamos a escuchar una canción! Vamos a hacer una probita. Regresamos. Vamos a escuchar una canción. Espérenos. Estamos aquí todavía. Como campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo, Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. De mi sangre, de mi entraña,